Gracias. Hermanos, muy buenas tardes otra vez. Hermanos, reciban, hermanos de Aguascalientes, reciban un saludo de los hermanos en La Purísima, allá en Irapuato y también de Querétaro. Mis hermanos, no sé si todos lo sepan, nuestro hermano Omar está un poquito delicado de su garganta. Le recetaron por ahí que repose de una manera seria, porque no lo había hecho y ya ha tenido una recaída en su problema de la garganta. Un saludo de parte de él y de parte de las iglesias allá. No nos olvidemos, por favor, hermanos, de estar orando por nuestro hermano Omar, que Dios tenga bien recuperarle su salud y restablecerlo en el ministerio que tiene para con todos nosotros. Mientras tanto, bueno, el Señor nos da la oportunidad, y es como siempre para mí, lo digo en lo personal, y mis hermanos que vienen conmigo lo podrán decir por sí mismo, pues es un enorme placer visitarlos y verlos, estar cerca, estar aquí en este lugar en donde ustedes nos hacen el favor de recibirnos, y estamos agradecidos con el Señor. Creo, además, nos permite compartir su palabra, y pues ustedes han estado estudiando, han estado con nuestro hermano Omar estudiando. ¿Qué han estado estudiando? Doctrina, ¿verdad? ¿Qué es lo que han estado estudiando? Compártanlo, por favor. ¿Cómo se llama? Las doctrinas de la gracia, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué entendemos a grandes rasgos por semejante designación? Las doctrinas de la gracia, ¿cuántas son? Son cinco, ¿va? ¿Qué han estudiado hasta ahora? Cuatro de ellas. ¿Y qué es eso? Por ahí en este mundo, de repente se le llama esto que el calvinismo, ¿han escuchado eso? ¿Y todo eso qué significa? ¿Que somos seguidores de Calvino? ¿No? Entonces, ¿por qué estudiamos estas cosas? ¿Acaso provienen de alguien que se llama Calvino? ¿De dónde provienen? ¿Qué es estudiar? ¿Qué es estudiar las doctrinas de la gracia? ¿Perdón? Regresar a estudiar la verdad puesta desde un principio en la Escritura, ¿verdad? En la Palabra de Dios. Es decir, con el favor de Dios, creo yo que estamos ya en una etapa de distinguir. O sea, hemos oído de la Reforma, hemos oído lo que significan los nombres de estas personas, como Calvino, como Lutero, la historia, lo que fue necesario en un momento dado, cómo Dios despierta, cómo Dios regresa su verdad a ser sonada y estudiada. Y hemos estudiado también, debemos saber, que según la promesa de Cristo, la iglesia está presente en este mundo de una manera continua. Aunque de repente en la historia, ¿verdad?, en un momento dado en la historia, según los ojos de los hombres, pareciera desaparecer. Pero no lo hace, no desaparece. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos con toda seguridad? Porque nos fincamos en una promesa. En una promesa fiel, también nos fincamos en su poder, también nos fincamos en que Él lo prometió. Este es su poder y su fidelidad, ¿verdad? Y decimos, la iglesia ha estado aquí en este mundo desde que Él la instituyó. ¿Cómo? Una de las designaciones de la iglesia en la palabra es como columna y baluarte de la verdad. Estudiar doctrina verdadera, estudiar verdaderamente la Escritura, es acercarse a la verdad de Dios, a la que Él ha querido, a la que Él ha tenido a bien plasmar para bien de los suyos, de los salvos, ¿verdad? desde hace mucho, dice el libro de Hebreos, Dios ha tenido a bien hablarnos desde allá, desde los profetas, desde que Él quiso poner su palabra por escrito. Y aún hasta cuando su Hijo viene, dice, ahora nos habla por el Hijo. Y a través del Espíritu del Hijo, a través del Espíritu Santo, la Iglesia tenemos su palabra de una manera constante. Estudiar doctrina es acercarse a esa verdad, es alimentarnos de esa verdad. Estudiar doctrina, la doctrina verdadera, no es un pasatiempo, no es un asunto secundario para la Iglesia, sino es el alimento de la vida misma, ¿verdad? De la vida misma que Dios nos da. Hoy nos alimentamos de eso. Nuestro espíritu se alimenta, tiene necesidad de crecer en la verdad, de estar cerca de ella. Y lo trae a través de vasos de barro, de sus ministros, de los suyos, de aquellos que Él designó y tomó para este fin. Hermanos, este es un privilegio enorme. Esa es una de las expresiones de gracia más grandes que el Señor tiene para con su pueblo. Es la forma que Él ha querido estar cerca. Tener la palabra de Dios es tener a Cristo mismo cerca de nosotros. Vamos a hablar un poquito de esto, hermanos, con el favor del Señor esta tarde. Pero antes de hablar de doctrina misma, vamos a empezar así, por la propia palabra de Dios. Vamos a ponerle un título a esto que queremos hablar esta tarde con ustedes. Le vamos a poner el siguiente título, fíjense muy bien. Véanlo, por favor. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Y si lo entienden? Díganme la verdad, ahorita se los traduzco. Dice, como tierra bien llovida. Como tierra bien llovida. ¿Qué les trae a la mente esto? ¿Qué les trae a la mente este título? ¿Qué nos evoca en nuestro pensamiento este título? Tierra bien llovida. ¿Perdón? Tierra lista para sembrarse. ¿Ok? ¿Algo más? Tierra fresca, tierra limpia, tierra lista para sembrarse. ¿Se siembra para qué? Para cosechar, ¿verdad? Para tener fruto. Es decir, la idea que esto nos trae a la mente va más allá de simple tierra mojada, ¿verdad? O sea, nuestra idea con esto va más allá de esto, va a la producción, va a obtener una cosecha. Nuestra mente se va a aquello que Dios tiene a bien proveerle al hombre a través de la tierra y del agua. Como tierra bien llovida, suena a un término agrícola, ¿verdad? Suena a tener buena cosecha. Bueno, ¿a qué viene este título? Abiertamente tiene la intención de hacer alusión a un pasaje muy hermoso que vamos a leer en este momento. Por favor, vamos a Isaías 55, del 6 al 11. Isaías capítulo 55, ¿ya lo tenemos? Leo a partir del versículo 6 hasta el versículo 11. Y dice la escritura de esta manera, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, dice la Escritura. Hermanos, acompáñenme a hacer una oración nuevamente, por favor. Bendito Dios, Padre del Cielo, Señor, estamos muy gozosos, Señor, porque tu mano es pródiga con nosotros. Gracias te damos por la jornada de este día, Padre, y por poder estar con nuestros hermanos aquí en este lugar. Te suplicamos, Señor, que concedas tu Espíritu y que Él nos enseñe, Padre, que Él sea nuestro Maestro. Permítenos, Padre, entender las cosas maravillosas que pones en tu palabra, Señor. Y, Señor, te suplicamos, Padre, que tomes a esta congregación, a esta iglesia en Aguascalientes, al igual que a todas nuestras iglesias, Padre, para que seamos un campo fértil, Señor, que dé el fruto de las cosas buenas que te pertenecen, Señor. Todo lo que tú provees, todo lo que de ti viene es bueno, Señor. Ayúdanos, Padre, a crecer como iglesia que manifiesta toda tu bondad y toda tu provisión. Volvemos, Padre, a poner en manos de tu Espíritu la exposición de esta tarde. Sé con nosotros, Padre, y sé en nuestras vidas todos los días que tengas para nosotros en este mundo. En el nombre glorioso de aquel que hizo la obra necesaria para todo esto, tu amado Hijo, nuestro Rey Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces siguieron conmigo la lectura. ¿Qué es lo que encontramos aquí en estos versículos de Isaías? Versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Este versículo, hermanos, es dentro del Antiguo Testamento. Una de las más claras expresiones del Evangelio puesta en el Antiguo Testamento, el llamado al arrepentimiento, uno de los llamados a la salvación que está expresado con mayor claridad en aquel Viejo Testamento. En medio de una nación en estado de rebeldía, nosotros sabemos que la historia de Israel es así, ¿verdad? Ustedes han estudiado la elección y saben que una de las expresiones de la elección fue la que Dios puso en Israel en aquel tiempo antiguo. Ese Israel era su pueblo elegido, pero eso no significa, ¿verdad?, que su comportamiento fuera de obediencia continua, sino más bien de todo lo contrario, ¿verdad? Que su historia está plagada y que su historia es constante en este manifestar nuestra naturaleza como seres humanos, incapaces de la obediencia. Y en todo esto Dios manifestando su misericordia. En medio de una nación en rebeldía, un Señor de toda misericordia. El Señor de toda la misericordia ha querido estar cercano, a pesar de que Israel es lo que es, a pesar de que nosotros somos lo que somos. El Señor ha querido estar cerca a nosotros. Y Él llama constantemente. Estos llamados, como los que encontramos en esos versículos, son la manifestación de la misericordia de Dios. Una vez más, vuélvase, busque a Jehová. Todo el que está a la mano, busque a su Dios. Hágalo mientras pueda ser hallado. Hágalo mientras el tiempo de la misericordia está vigente. Porque un día cesará, un día se terminará. Son como oro molido estas palabras. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, hazlo ahora. Escucha. Dice, llamadle en tanto que está cercano. El llamado al hombre pecador, no esperes, no esperes a que Dios esté definitivamente y eternamente alejado de ti. Hoy es el día del llamado. Búscalo ahora. Israel, vuélvete a tu Dios una vez más. Hazlo, llámale. Hazlo ahora. Dice el versículo 7, deje el impío su camino. Sabemos, hermanos, que parte de la respuesta, es decir, la parte esencial de la respuesta al Evangelio, la parte esencial de la respuesta al llamado a venir, a dejar los caminos propios para venir a buscar a Jehová, es eso, una vuelta, ¿verdad? Un regreso, un dejar nuestros propios caminos para buscar los que Él nos marca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ese es el llamado. A veces gritamos mucho. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Dice, Él tendrá misericordia. Vuélvete al Dios tuyo, el cual será amplio en perdonar. Esa es la naturaleza de Él. Esa es la gloria exhibida en medio de la rebeldía del pueblo. Ese es el Dios verdadero. Él será amplio en perdonar. Él se mostrará como un Dios de misericordia. La respuesta al llamado del arrepentimiento incluye una nueva forma de vida. Que el dejar nuestros propios caminos se convierta en una realidad. Que el verdaderamente buscar a ese Dios del cual nacimos alejado se convierta en algo que se pueda ver con los ojos. Que se convierta en un verdadero testimonio, palpable, visible. Que realmente, ¿ya?, seamos seres que hemos dejado nuestra manera de pensar, nuestra forma de vida. Que hemos emprendido un camino que verdaderamente va en contra de nuestra naturaleza original. Esa es la esencia del Evangelio y eso es lo que Jehová le dio constantemente a Israel. Una oportunidad y otra más. Vuélvete a Israel. Que todo impío deje su camino, que todo inicuo cambie su manera de vivir. Él será amplio en perdonar. El Evangelio en el Antiguo Testamento, puesto aquí claramente, señalando a que Él es el que perdona, preparando el camino para aquel que habría de hacer del perdón una obra palpable, real, puesta en este mundo. El llamado no ha cambiado. La obra fue hecha una realidad. La obra anunciada vino a este mundo, personificada, preparada y dejada lista, para que seres como nosotros hoy vivamos con esperanza cierta de que Dios es ese Dios que se revela a ti, verdaderamente misericordioso, verdaderamente perdonador, verdaderamente un Dios que salva pecadores. Ahora, hermanos, versículo 10. Y aquí encontramos nuestra ilustración. A eso es a lo que queríamos referirnos. El Dios perdonador, el Dios que le ha dado a hombres como nosotros el Evangelio, el llamado, la esperanza cierta, la salvación perfecta, nos ha dado también su palabra. Nos ha dado también su palabra. Escuchen lo que estoy diciendo. Nos ha salvado, nos rescató del mundo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando no éramos capaces de pedirlo y de buscarlo, Él nos salvó. nos hizo beneficiarios de ese llamamiento. Y ahora, ahora que nos ha traído y nos ha hecho cercanos, ahora tenemos la gracia de vivir una comunión con su palabra. Dios dando a su pueblo como alimento y como forma de comunión cercana su palabra constante. Y Dios plasma en este libro del profeta Isaías, habla de su propia palabra. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá sin que riegue la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Eso era lo que evocábamos, ¿verdad? Esa es la imagen que buscábamos. Y el Señor pone esto sobre delante de nuestros ojos, como lo hizo delante de los ojos de Israel. Israel, tú sabes, ¿verdad?, que necesitas de la tierra para subsistir. Tú sabes que Dios te ha dado esa tierra y que da fielmente la lluvia necesaria para que esa tierra sea productiva. ¿Y qué dice? Para que el que siembra obtenga la semilla, para que haya una continuidad en esta provisión, para que el que tiene hambre obtenga el pan que es bueno para la vida. Y dice el Señor, así como esta lluvia viene y no viene de una manera estéril. Esta imagen en la naturaleza dice, toda esta agua que viene de arriba con un propósito, no se ha de frustrar su propósito. Eso es lo que dice el Señor. Y lo pone así, ¿verdad? Para que Israel y para que nosotros podamos poner los ojos en una imagen acerca de la de la propia naturaleza. Algo fácil, algo al alcance de nuestras mentes, ¿verdad? La lluvia y la tierra. Un proceso del cual comemos y subsistimos en este cuerpo, ¿verdad? En esta vida física. ¿Quién diseñó todo esto? ¿Quién lo sustenta? ¿Quién lo puso a andar? Y lo sustenta día con día. Y aquí a diario hablamos de lo que le hemos hecho a este planeta, ¿verdad? Y diario hablamos de lo que los químicos han quemado la tierra, diario hablamos de lo que hemos afectado, los climas, las lluvias, la capa de ozono y no sé cuántas cosas. Y es una realidad, nos hemos portado muy mal. Eso es innegable. Y sin embargo, de una manera que está por encima del entendimiento de nuestras cabezas, lo que Dios proveyó desde un principio, esa tierra, esa agua, ese ciclo y ese sistema puesto a trabajar, sigue proveyendo para que cada día más millones de seres humanos, que por cierto vienen a este mundo ofendiendo al que sostiene todas estas realidades, tengamos provisión, la semilla y el pan, las cosas buenas para nuestro cuerpo, para nuestra vida física en este mundo. ¿No es maravilloso? Y otra vez lo decimos, esto no es negar que nos hemos portado muy mal con todo lo que Dios ha proveído desde un principio. Todos esos daños de los que hablamos no son una quimera, son realidad. Todo mal en la tierra, en el agua, en el aire, en el planeta. Todo ese mal que como seres humanos constantemente nos estamos diciendo unos a otros. Lo oímos en el radio, lo vemos en la ciencia. Todo el mundo dice, hemos hecho esto, hemos contaminado, hemos acabado con las especies. Todo eso es una buena acusación, porque así es. Y sin embargo, como una muestra de misericordia infinita, este planeta ofendido, pero no más ofendido que su creador. Sigue funcionando como ese sistema en donde Dios tiene a bien darnos el pan diariamente. Sigue estando ahí la semilla y sigue estando ahí el pan. Y todo lo que de este mundo viene para que nosotros llenemos nuestros estómagos 3 veces al día. Y a veces 4 o 5, ¿verdad? En fin, ciertamente Dios es fiel. Dios es fiel en su provisión y Dios nos recuerda esto. Dice, ¿te acuerdas de la lluvia? ¿Te acuerdas de lo que produce? ¿Tienes conciencia de lo que es? Este sistema de que el agua venga a la tierra, dice, como desciende de los cielos la lluvia, la nieve, es decir, toda la humedad, dice, no vuelva ya sin que riegue la tierra, tiene un propósito y ciertamente lo cumple, la hace germinar, la hace producir, la hace dar semilla al que siembra y pan al que come, y nosotros podemos entender, esto es un milagro. Y Dios le dice a Israel y nos dice a nosotros, ¿lo entiendes? ¿Entiendes que eso es un gran milagro? Bueno, así de esa manera, como en lo físico, esto es algo grandioso. Ahora dice el versículo 11, así de la misma manera, mi palabra, la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Y esa es una palabra de garantía, hermanos, y debemos acrecentar nuestra atención. Esa es una palabra de garantía. Es Él quien dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Cumplirá el propósito que Dios tiene. Hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Palabras fuertes, hermanos. El hecho de que el hombre tenga la palabra de Dios es una expresión de gracia. Pero en ello también hay la justificación de una sentencia. Nadie de los que estamos aquí podemos decir, Dios ha guardado silencio para conmigo, ¿o sí? Dios es un Dios mudo. No me ha dado la oportunidad de conocer su voluntad. ¿Alguien puede decir eso? Y no estamos hablando de los de allá afuera, nos estamos limitando y estamos cerrando las puertas, como alguien dijo hoy en la mañana y se dijo en otro tiempo, por boca de quien ya no está con nosotros. La puerta cerrada, o sea, sin pretexto. Sin que el mundo de allá afuera se revuelva entre nosotros. Alguien de los que estamos aquí podemos decir, Dios ha sido para conmigo un Dios mudo. No he encontrado nada en la palabra escrita. Dios no ha hablado. ¿Alguien de ustedes puede decir eso? Alguien que no tuviera una profesión de fe bien pudiera decir esto. Y sería una triste condición. Pero todo aquel que ha hecho una profesión de fe tiene que reconocer que Dios ha sido abundante, misericordioso, en darse a conocer, en hacer escuchar su voz, en manifestar su voluntad para bien de los suyos. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Pensar en el hablar del Dios de todo poder como una palabra vacía es una blasfemia, hermano. Tomar a la ligera la palabra de Dios es ponerse contra el Dios mismo. Dice la palabra que sale de mi boca. Es una referencia, hermanos, exactamente a esto. Exactamente al hecho de que Dios tenga bien que su pueblo redimido, tenga su palabra a la mano, por escrito, pero también que tenga profecía y predicación. Que verdaderamente haya querido ponerla a nuestro alcance, al alcance de nuestra naturaleza, de nuestra realidad humana. Aquí está la Biblia y hemos encontrado en la iglesia una fuente de predicación, de enseñanza. Hemos encontrado en la iglesia el lugar de la presencia especial del Espíritu que tiene a bien ser nuestro maestro, ser aquel que nos enseña, que nos muestra que Dios ha dignado revelar su voluntad. Hermanos, hablar de la palabra de Dios es hablar de la fuerza más poderosa del universo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Otra vez lo decimos. Hablar de la palabra de Dios es hablar de la fuerza, del poder más grande existente en esta creación. Es decir, de que estoy hablando, bueno, pensemos en la creación misma. ¿Cómo dice la Escritura que fue hecha la creación? A través de su palabra, ¿verdad? Veamos Génesis 1. Creo que además está recordarlo, ¿no? O sea, el Señor, ¿qué hizo? Hágase la luz. Versículo 3. Sea la luz. Y fue la luz. Su palabra estaba ahí en la creación. La expresión de su poder es su propia palabra. Pensemos en la vida del hombre. Vean Juan 11, por favor. Si estamos hablando de la creación, ahora pensemos en la creación especial. La creación del hombre. Juan 11, 42 y 43. Dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Sabemos la historia, ¿verdad? La vida había cesado en el cuerpo de este hombre. La vida se había terminado. Pero el Señor Jesucristo da una muestra, un recuerdo, ¿verdad? De que es aquella fuente que da vida a los hombres. Y dice, y clamó con gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto, ¿qué pasó? Y el que había muerto, dice el versículo 44, salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadlo ir, porque está vivo. ¿Qué lo garantiza? ¿Qué lo muestra? ¿Cuál es la fuente de la vida que hoy había sido recuperada a Lázaro? Lázaro, ven fuera. El poder de Dios puesto en las palabras, puesto en el hablar de Dios mismo. Pensemos en la regeneración del hombre, hermano. ¿Cómo lo hace el Señor? Vamos a ver, vamos otra vez al Antiguo Testamento. Ezequiel 37. Ezequiel 37, ¿qué encontramos aquí? Uno de los pasajes más impresionantes del Antiguo Testamento, una visión puesta delante de los ojos de este profeta Ezequiel. Rápidamente, es un poco largo, leo desde el 1 para que la recordemos por completo la historia. Dice: la mano de Jehová, escribe este profeta Ezequiel, Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y así que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y los cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Jehová. Dice Ezequiel, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hermanos, ¿qué es profetizar? O sea, vemos, decíamos, una imagen impactante, ¿verdad? Un hueso, un campo lleno de, ni siquiera de cadáveres, sino de huesos, dice la escritura, y por cierto, secos en gran manera, un panorama desolador. Y Dios manda a Ezequiel y le dice, hijo de hombre, ve y haz qué, háblales. Pero háblales qué cosa. O sea, ve Ezequiel y ve ahí al campo de los huesos secos y habla de esos huesos y dile lo primero que te ocurra, lo que se oiga más bonito. Eso les dijo. Dice, profetiza a los huesos secos. ¿Qué es profetizar, hermanos? Profetizar es hablar. ¿Hablar qué cosa? Hablar especial y estrictamente, ser instrumento de las palabras de Dios. Profetizar, lo que le estábamos siendo mandado a Ezequiel, es ir delante de esos huesos secos, a los que por cierto le había preguntado, oye, hijo de hombre, ¿y vivirán? ¿Y se dieron cuenta? Fue muy prudente, ¿verdad? Señor, tú lo sabes. Ahí hay, por cierto, una lección para nosotros en la actitud de Ezequiel. La pregunta era francamente a nuestra mente, hasta pudiéramos decirle ilógica, ¿verdad? Pero saben una cosa, Ezequiel estaba consciente del poder del Dios delante de quien estaba. Ojalá nosotros tuviéramos esa conciencia que nos diera prudencia. Ezequiel fue prudente y dijo, Señor, tú lo sabes. Y Dios aceptó esa respuesta y dijo, bueno, vas a ver, haz lo que te digo. Ve y profetiza a los huesos secos. Y aquí volvemos a nuestro tema, perdón por el paréntesis. Y va Ezequiel como instrumento para que la palabra de Dios haga presencia. Y entonces la vida se convierte en una realidad en donde era a los ojos de los hombres imposible. ¿Una manifestación de qué? Del poder de Dios que Él pone en su palabra como instrumento de creación, de vida nueva. Hermano, déjeme decirle que si usted es verdaderamente una persona regenerada, ese poder esa palabra, o mejor dicho, el poder puesto en la palabra que allá en el principio dijo, hágase la luz, y produjo la luz. Ese poder puesto en aquel grito que dijo, Lázaro, ven fuera. Ese poder puesto en la profecía es el poder que Dios tuvo a bien poner en la boca de aquel que le habló a usted el Evangelio. Es decir, es un Dios generoso que a través de su poder ha creado en usted una vida nueva. Es también, mi hermano, es el Dios que estuvo delante de Israel y que hoy está encima de nuestras cabezas. No es otro, mis hermanos, es el mismo. Es el dueño de todo el poder de este universo, de esta creación. Él es el Todopoderoso y está hoy, de una manera especial, está encima de nuestras cabezas. Está haciendo presencia especial. Y cuando su iglesia está reunida, Él da esa bendita palabra con todo y su poder. La concede para que sus hijos vivan, para que sus hijos se alimenten. Es una muestra de generosidad, de gracia, de provisión misericordiosa. Es eso, hermano. Es eso. La palabra que es capaz de crear este universo, su vida física, su vida espiritual, fuente de todo poder. Y ese Dios ha querido estar cercano a usted y a mí. Toda palabra que sale de mi boca, bendita palabra puesta al alcance de los hombres, bendita palabra puesta al alcance de pecadores como nosotros, hermanos. Él se refiere a esto. Él se refiere a cada predicación. Él se refiere a cada vez que su conciencia es redarguida. Cuando lee usted un comentario, cuando es llevado a un versículo, a un pasaje, y Él se digna tener cuidado de nuestras vidas. Es el Dios de todo poder, pero también de toda misericordia para con los hombres pecadores. Su palabra desciende a los hombres y es dada a través de otros hombres. Es dada a través de la Biblia, es dada a través del uso que el Espíritu hace de los ministros que Él ha escogido para que su palabra esté al alcance de todos nosotros. Ahora, hermanos, yo quiero decirles y recordarles y que veamos, hermanos, de que el hecho de que Dios dé su palabra a los hombres por medio de otros hombres, o sea, si me explico de qué estoy hablando de la predicación, estoy hablando del púlpito en la iglesia, estoy hablando de que haya hermanos que son ministros que Dios ha escogido de una manera especial para traernos doctrina. ¿Se acuerdan que de eso empezamos hablando? Eso es lo que queremos hablar, de que Dios escoge hombres para traernos y abrirnos la verdad de su palabra. No nos confundamos, no estoy dejando fuera el hecho de que es la obra del Espíritu. Estoy hablando de los instrumentos y de la manera, de la forma que Dios ha diseñado que su palabra venga a nosotros. El hecho, hermanos, de que Dios dé su palabra a los hombres por medio de otros hombres Es una gracia y un trato misericordioso de parte de Él para con nosotros pecadores. Es decir, hermanos, ¿de qué estoy hablando? Bueno, déjenme me explico. Hubo una vez, hermanos, préstenme de una manera especial su atención. Hubo una vez en que Israel, el pueblo de Israel, escuchó la palabra de Dios de una manera directa, sin el uso de un instrumento. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Saben de qué punto de la historia estoy hablando? Algunos de ustedes estoy seguro que sí. Cuando Israel escuchó la voz de Dios sin intermediarios. ¿Cuándo? Bueno, vamos a ver Éxodo 19. Éxodo 19, y vamos a encontrarnos ahí, vamos a ir a la historia del Sinaí. Éxodo 19, por favor. ¿Ya lo tienen? Pues ahora espérenme tantito. Éxodo 19 dice, leo del 16 al 19. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, dice la Escritura. Y Dios le respondía con voz tronante. Ahora vean, por favor, más adelante en el libro de Deuteronomio, vean Deuteronomio 5. Dice versículo 27 de Deuteronomio 5, acércate tú y oye, desde el 26 dice, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? ¿Qué significa esto? Es el pueblo diciéndole a Moisés, recordando el pasaje en el Sinaí y reconociendo que era una maravilla, dice, ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios? Ellos estaban diciendo, como nosotros lo hicimos, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Es decir, ellos estaban reconociendo, seres pecadores como nosotros, lo natural es que fuéramos consumidos por la palabra del Dios Santo. Versículo 27, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Es decir, el pueblo le estaba diciendo a Moisés, mejor que sea con intermediario. O sea, mejor ve tú, que Él te diga y tú vienes y nos dices a nosotros. Dice, porque la experiencia de haber escuchado la voz tronante, ¿se acuerdan lo que acabamos de leer en Éxodo? Dice, y la voz de Dios, ¿qué cosa? Tronaba. Era impresionante, era físicamente impresionante, pero lo principal aquí, hermanos, no es el espectáculo físico. Es la conciencia de que es la voz de un Dios infinitamente santo, hablando por encima de las cabezas de seres pecadores, como Israel, como nosotros, pecadores. La conciencia dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué pasa con el hombre pecador si escucha la voz de Dios? Dice, y dijo Israel, mejor que sea con un intermediario, mejor ve tú, Moisés. Dice versículo 28, véanlo por favor. Dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablaban, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Es decir, hermanos, Dios estaba instituyendo aquí la predicación de su palabra a través de instrumentos humanos. Es decir, estaba instituyendo la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Déjenme decirles, hace muchos años llegué a escuchar a una persona hablar en estos términos. Ahora que entendemos, decimos, perdón por la expresión, pobre cuate, ¿verdad? Expresión muy común. Llegué a escuchar a alguna persona, se decía ateo esta persona, y en tono de burla, en tono retador, decía, bueno, si Dios quiere decirme algo, que me lo diga de frente, que me lo diga directamente. Sí, o sea, no es un cuento, hermanos, llegué a escuchar esto hace muchos años, gracias a Dios. No sé qué habrá pasado con esta persona, pero más o menos en estos términos. Si Dios quiere decirme algo, que me lo diga directamente. O sea, ¿cuál es la conciencia que nosotros debemos tener? ¿Cuál es la conciencia que adquirió Israel? ¿Cuál es el punto aquí en este asunto, hermanos? Un Dios infinitamente santo, tres veces santo, la palabra de todo poder, de ese poder que es así como Él, tres veces santo, infinitamente santo, dignándose tener un trato especial para con seres como nosotros. ¿Cómo somos nosotros en relación a la santidad? Allá una vez Moisés arriba del monte vio una zarza. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? ¿Qué es lo que estaba pasando con la zarza? Ardía. ¿Qué es una zarza? Un arbusto. En llamas. ¿Qué es lo natural que hubiera pasado con el arbusto? Que se consumiera, ¿verdad? Bajo un fuego abrasador. Lo que Moisés va a ver, igual pasa algo contra la naturaleza. Esta era una representación del Señor Jesucristo. ¿Qué hay de la santidad en la persona del Señor Jesucristo? Porque esa representación, que era una zarza, no ardía bajo la llama ardiente. Hermanos, la zarza representante de la naturaleza humana, la llama representante de una divinidad infinitamente santa, en él, en su persona, exclusivamente en su persona, conviven. Son dos realidades coexistentes. La divinidad no lo consume, sino que muestra su gloria eterna. Pero en nosotros, como zarzas naturales, ¿qué sería lo natural con nosotros? La cercanía a la quemante santidad del Dios verdadero. Quema, dice su palabra, tronaba. Lo natural es que seamos consumidos. Sin embargo, a pesar de todas estas realidades, Dios ha tenido a bien. Dios es el Dios de toda misericordia, que ha diseñado, según su sabiduría, una forma de estar cerca Cerca de un pueblo pecador como nosotros. Y aquí está su palabra. Su palabra hace presencia de una manera constante en medio de su iglesia. ¿A través de qué? A través de algo que Dios mismo instituyó, como lo acabamos de ver. Y dijo Dios, está bien, que así sea. Y en ese momento Dios daba su aval a la predicación de su palabra a través de instrumentos humanos. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí se dan cuenta a dónde me encaminó? ¿Sí se dan cuenta que vamos en camino a que apreciemos, los predicadores que Dios nos ha dado? Los predicadores, no crean que estamos abogando por nuestros hermanos instrumentos. No crean que estamos haciendo publicidad a quienes Dios ha puesto a trabajar en este gran ministerio. Lo estamos diciendo porque reconocer la provisión de predicadores en medio de nosotros es reconocer la provisión de Dios. Por eso estamos haciendo este señalamiento. El hecho de que la palabra sea predicada a través de instrumentos humanos es una forma de misericordia. Es un diseño misericordioso de Dios. Es la manera como Él ha provisto desde un principio. Comenzó proveyendo a Moisés para Israel y ahora provee. Ahora Cristo provee a la iglesia. ¿De qué cosa? De predicadores, profetas, ministros, que son ciertamente vasos de barro, imperfectos, indignos, pero en los que Dios pone, el poder, la administración, el alimento, todas las cosas buenas que a través del púlpito, el púlpito verdadero, el púlpito fiel que predica su palabra, vienen para nosotros. Hermanos, tener la palabra de Dios predicada es tener a Cristo mismo. Cristo es la palabra encarnada. Cristo es el tema de todo predicador que fielmente trabaja para los propósitos de su Señor. La predicación, el hecho de tener de tener la palabra de Dios a través de predicadores que Dios prepara, que Dios escoge, que Dios envía a nosotros en su momento, es recibir la propia provisión, de Dios. Hermanos, ¿cuál es la aplicación de todo esto que estamos diciendo? Bueno, para empezar es algo glorioso, es algo que tenemos que entender y es algo que tiene que estar presente cada vez que venimos a sentarnos con la intención de escuchar la predicación. Hermano, si estás escuchando la predicación, escúchalo bien, hermano, solamente como la expresión del hombre que viene y se para aquí. ¿Están escuchando lo que estamos diciendo, hermanos? Estamos ya aplicando lo que hemos hablado, aplicando lo que Dios nos revela. Otra vez, mi hermano, si estás escuchando la predicación solamente como la expresión del hombre que viene y se para aquí delante de ti, puede ser que tu corazón esté endurecido. Estás perdiendo lo mejor de Dios y estás acumulando juicio delante de tu cabeza. Ahora, si no lo estás tomando de esta manera, si sabes que lo que escuchas predicar es la palabra de Dios, pero eso no está produciendo ningún fruto en tu vida, igual de grave lo que estamos diciendo, ¿no? Otra vez lo vamos a decir, si sabes, si eres consciente, si has expresado y estás convencido de lo que vienes a oír es la palabra de Dios, ¿quién haces? Eso es lo que es. Pero si esto no está produciendo ningún fruto en tu vida, entonces, otra vez, cuidado. Puede ser que tu corazón esté endurecido. Hay una advertencia muy fuerte contra esto, hermanos. Vean Hebreos 6, del 4 al 8, por favor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, y aquí recordemos la imagen que encontramos en Isaías, ¿verdad? Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Qué palabras tan fuertes, verdad? Ciertamente habla de apostasía. No esperamos de ninguno de los que estamos aquí una apostasía, sino esperamos, como el propio autor de Hebreos lo dice más adelante, esperamos algo mejor, pero la advertencia es muy fuerte. O sea, el punto es eso. Hermanos, ¿Dios ha sido generoso en cuanto a su palabra, sí o no? Y es una pregunta para que me la contesten, por favor. ¿Estamos conscientes de lo que Dios hizo con nosotros cuando encontramos la iglesia que predica la buena doctrina? O sea, no estamos enalteciendo a ningún predicador, hermanos. No estamos poniendo debajo de esto el nombre de ninguno de nuestros hermanos, de ninguno de los que han trabajado en esta congregación, en esta iglesia, en esta ciudad. No estamos poniendo por debajo de esto el nombre de ningún hombre. Estamos diciendo exactamente lo que vemos en la Escritura. Es Dios mismo proveyendo lo que parecía imposible, lo que a nuestra naturaleza sería imposible. O sea, estamos, hermanos, como tierra bien llovida. Ahora la pregunta es, ¿o no? Díganme si me equivoco. ¿Estamos en sequía? ¿Hemos estado secos? ¿Dios se ha negado? ¿Dios se ha negado, hermano? O sea, verdaderamente podríamos argumentar que Dios no ha querido. No hay quien predique, no ha habido nadie, no ha habido voluntades, no. No, Dios no ha querido. ¿Podríamos decir eso? ¿Nos atreveríamos a decir eso? Dios ha querido, ¿verdad? Dios ha tenido ministros, Dios ha tenido a bien dar su palabra. Y hermanos, no los digo de una manera particular a esta iglesia, a esta iglesia de Aguascalientes. Estoy hablando en relación a todas nuestras iglesias. Estoy hablando de que Dios, de que somos testigos de la abundancia de Dios. Estoy hablando de que hemos dicho y hemos encontrado eso que tanto le llamamos y que tanto nos reviste hablar de la sana doctrina. Y que tantas veces se convierte simple y sencillamente en algo para la boca y la mente, para la memoria. Pero lo que en la Escritura vemos, hermanos, En la escritura vemos es que cuando Dios se digne que por encima de nosotros, que por encima de la iglesia caigan lluvias, lluvias de su palabra, que esa palabra venga con poder, lo que se espera de nosotros es que haya fruto y que lo haya abundantemente. Y ahí está la opción. ¿Qué hemos producido, hermanos? ¿Buen fruto o espinas y abrojos? Motivo de reflexión. Lo que estamos diciendo en resumen, hermanos, es que si realmente la palabra de Dios, la sana doctrina, como acostumbramos a llamarles, la verdad bíblica, la verdad de la palabra de Dios, ha llegado a nosotros, entonces de nosotros como iglesia se espera cosecha. Debemos estar produciendo. Motivo de reflexión para ustedes, para nosotros y para toda la iglesia en todo tiempo. Hermanos, ¿qué está pasando con toda esa doctrina que está siendo predicada delante de nuestros oídos? ¿Qué es lo que tiene que haber? Vamos a abundar más en este asunto. Hablando directamente de la iglesia, la carta de los Efesios es una carta abundante en este aspecto. Vean Efesios 4, por favor. La carta a los Efesios, una carta abundante, esta iglesia de Éfeso se enfrentó a muchos vientos de doctrina, que es un término de esta propia escritura. El apóstol Pablo en esta carta de Efesios, junto con las de Timoteo, y ustedes dirán qué relación hay entre Efesios y Timoteo. Bueno, algunos de ustedes saben que Timoteo era ministro ¿en dónde? En la iglesia de Éfeso. Por eso es que hay una relación bastante estrecha entre la carta de los Efesios y las dos cartas a Timoteo. Y las tres cartas son cartas que abundan en la organización que Dios dio a la iglesia. Son cartas que abundan en describirnos cómo debe ser la iglesia y cómo debe funcionar. Y también es abundante en decirnos qué espera Dios de las iglesias que hagan verdaderamente lo que su Dios quiere. Dice Efesios 4:11. Dice, y él mismo, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pablo está diciendo aquí que en cada iglesia local, Cristo se encarga de proveer dones, es decir, de elegir ministros de acuerdo a qué. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, él mismo ha constituido a estos, es decir, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, todos estos hombres que han recibido dones de parte de Cristo. Versículo 12, ¿a fin de qué? ¿Cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, hermanos, si hace un momento decíamos que Dios ha sido abundante, que Dios ha querido, y que es una realidad entre nosotros el que haya habido ministros de la palabra. Y sí, ciertamente sé que a lo mejor nuestra mente está en aquellos hermanos que con ustedes como misión y como con nosotros en su tiempo vienen de lejos, pero ahorita estamos llegando a otro punto. Lo que estamos viendo en Efesios, en la carta a los Efesios, es que no solamente Dios provee a aquellos ministros, sino que se encarga de proveer localmente, localmente, escoger, preparar, dar a ciertos varones, ¿qué cosa? Lo necesario. Lo necesario, dice, a fin, todo esto es proveído por Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para la edificación de quién, hermanos? Para la edificación de nosotros. De todos ustedes, hombres y mujeres con una profesión de fe. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos con un motivo correcto de estar en la iglesia. Con una conciencia de su necesidad. Señor, soy un ser necesitado y Cristo provee. Hermano, tú necesitas saber, toda esa doctrina no es un llenadero de tiempo, perdón por la expresión. O sea, toda esa doctrina no es nada más para pasar el tiempo. Toda esa doctrina no es nada más para tener el tema de conversación de sobremesa. Toda esa doctrina no es nada más para armar una fachada. No es nada más para llenar tu cabeza. Es para cubrir una necesidad. Y Cristo se encargó de proveer, escoger, decíamos, escoger, preparar y enviar ministros, es decir, ya lo dijimos, enviar su palabra a través de instrumentos, de instrumentos humanos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí está tu necesidad, hermano. Ahí está mi necesidad. Eso es lo que verdaderamente necesitamos. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso significa hasta que lleguemos realmente a una situación, a una condición, a un testimonio de acuerdo a lo que él tiene. Todo esto significa cumplir, cumplir el propósito de aquel que compró con su sangre. Nuestras vidas, hermanos, nuestras vidas eternas. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ok, Cristo tiene un propósito al fundar su iglesia. Cristo tiene un propósito en que su Espíritu traiga a la iglesia a los que han de ser salvos. Ahora, la iglesia puesta en este mundo tiene peligros. Hay cosas que ciertamente han de venir en contra de la iglesia. Pablo habla, dice, todo eso, dice, para que no seamos víctimas de las artimañas del error y para que no seamos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Viento de doctrina quiere decir, de la manera más sencilla que lo podemos decir, la mentira. O sea, que no somos aquellos depositarios de la verdad. Bueno, hermanos, como depositarios de la verdad, cuidado con la mentira. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Es decir, Pablo está hablando de una madurez. Pablo está diciendo que las iglesias han de crecer en madurez y que la madurez significa ser fuertes y no ser arrastrados por todo viento de doctrina. Es toda esa doctrina, hermanos, toda esa predicación, toda esa enseñanza tiene ese propósito, que nosotros crezcamos y lleguemos a una madurez. En el concepto más simple, que no venga cualquiera, ¿verdad? Como sucedió con los Gálatas, como estaba en peligro de suceder con estos Efesios, como ha estado en peligro la iglesia toda a lo largo de toda su historia, de que cualquiera venga y nos cambie la mente. A los Gálatas Pablo les dijo: insensatos. O sea, yo pensaba de ustedes que ya habían entendido. Cuidado, porque la voz de Dios puede venir aquí un día a decir: ¿qué pasó con ustedes, los de Aguascalientes y los de Irapuato? Yo pensé que ya habían entendido. Y sin embargo, nuestros hechos, en un momento dado, pueden manifestar que toda la doctrina estudiada no nos ha servido de nada. Hermanos, la venida de la palabra de Dios a las congregaciones espera cosecha, espera que nuestras vidas cambien, espera que el testimonio de Cristo crezca entre nosotros, que realmente nosotros, y ahora me remito a donde empezamos, que realmente nosotros dejemos nuestros propios caminos y verdaderamente, de una manera palpable, empecemos a vivir buscando cuál es la voluntad de Dios. Y aquí mis hermanos les diría: y si no, entonces, ¿para qué es tanta doctrina? Y perdón por lo franco y abierto. Hermanos, ¿para qué es tanta doctrina? Y otra vez les digo, no es exclusivo con ustedes, mis hermanos de Aguascalientes y de Rincón de Romo. Es general para todos nosotros, toda iglesia. Para toda iglesia la pregunta es válida: ¿para qué tanta doctrina? Cuidado con eso, hermanos. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Qué está pasando en esos lunes, martes, miércoles en que no nos vemos? ¿La doctrina del domingo realmente está produciendo algo? ¿O somos cristianos de doctrina en domingo? Motivo de evaluación, hermanos. Motivo de reflexión. Mis hermanos, que no seamos tierra que produce espinos. Que no seamos motivo de decir: imagínense, vuélvase a imaginar, por favor, que un día nos digan: es que ustedes están cerca de ser aprobados. Después de tanto escuchar, después de tanto mirar, después de tantos domingos, de un predicador y otro. Ese no es nuestro caso, ¿verdad que no, hermanos? Con fe en el Señor esperamos, no esperamos eso de ninguno de nuestros hermanos, ni aquí en Aguascalientes, ni en ninguna de las iglesias. Esperamos algo mejor. Esperamos algo mejor. Y le damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de reflexionar y de exhortarnos unos a otros y de hacernos ver que toda esa doctrina es un tesoro invaluable. Hermano, ¿realmente está haciendo un efecto positivo en tu vida todo lo que has escuchado a lo largo de tu vida, de tu vida cristiana? Permítanme, les hago una pregunta, hermanos. ¿Ustedes oran por los predicadores? ¿Ustedes están especialmente preocupados cuando se acerca la hora de la predicación? ¿Piden por el instrumento humano? Ahora, otra vez, no estoy hablando nada más de los que viajan de lejos, hermanos. Y esto sí va especialmente para ustedes, mis hermanos de Aguascalientes y de Rincón de Romo. Cristo prometió proveer predicadores, profetas, ministros locales. Hermanos, por favor, se los pido con experiencia pasada, se los pido en base a cosas que hemos visto. Por favor, no despreciemos carnalmente a nuestros ministros locales. Que por nuestra cabeza no esté sombra de aquello que ha habido en tantas cabezas. ¡Ah! El predicador, el predicador fulano. ¡Ah! Dice, el que puedo escuchar en internet. ¡Ah! Aquel que es reconocido. ¡Ah! Aquel que su nombre lo conocen en todas partes. Pero aquí, ¡ay! El hermano, no, yo creo que este domingo no voy, predica el hermano fulano. Ya no nos vamos a meter en mayores problemas. Hermanos, ¿a quién estarían ustedes despreciando? ¿Al hermano fulano? ¿Oran ustedes por sus ministros locales? ¿Le piden a Dios, le piden a Cristo por la vida de sus predicadores locales, por la vida de sus esposas, por la vida de sus hijos, por su testimonio, porque sean preservados? Hermanos, es provisión de Cristo, es para apreciarlo, es para abrazarnos a ellos y dar gracias a Dios y admirarnos. Que la palabra de Dios, la maravillosa, preciosa palabra de Dios, ha sido puesta en aquellos que están cercanos a nosotros. Aquellos que conocemos de diario, aquellos que quizás hasta nuestros parientes son, aquellos que están mirándonos, que están teniendo una convivencia cercana con nosotros. Y sí, ciertamente desconocemos sus debilidades. Ciertamente, quizás hasta batallamos con su condición, pero saben una cosa, Cristo los ha elegido y se ha dignado poner en ellos lo que nosotros como iglesia necesitamos para crecer y cumplir el propósito de Él en esta vida. No despreciemos lo que de Cristo viene. Pidámosle tener ojos para mirar en nuestros ministros, en su ministerio, en su púlpito, en su exposición, tener la capacidad de mirar a Dios hablando realmente. Fuera carnalidad, hermanos. Esto ha sido un motivo de conflicto en las iglesias. Corinto tenía ese problema. No, a mí no me gusta cómo predica Pablo. Yo me pongo una camiseta que dice yo soy de Apolos, porque está más fortachón, porque hablaba bonito ciertamente, ¿verdad? Dice la historia que era un hombre que hablaba no como muchos de nosotros, sino que era un gusto, que era un gusto escuchar. Eso es lo de menos, hermanos. El predicador es provisión de Cristo para aquello que en nosotros es una verdadera necesidad. Hermanos, no nos olvidemos de pedir, de suplicar a Dios por la vida de nuestros predicadores y cada uno de nosotros de manera especial por nuestros predicadores locales, Aguascalientes y Rincón de Romo. Aún allá y en donde sea que digamos, que digan como en algún tiempo se dijo, hermanos de Rincón de Romo, es que hay pocos varones. Ustedes pueden dar un testimonio. Dios no se queda corto. A Dios no le falta, Cristo no se queda corto en las cuentas. Cristo proveerá y dará lo que ha prometido según las verdaderas necesidades de, entre nosotros. Apoyen y pidan por sus hermanos que están localmente. No se olviden tampoco de pedir por quienes viajan desde Querétaro y están puestos en este, en este ministerio. Pero sobre todo, hermanos, sobre todo, no dejemos de mirar en nosotros mismos los efectos que la predicación hace. Hermano, no sea que tu corazón se esté endureciendo. No sea que el escuchar predicación se esté convirtiendo en una mera costumbre. ¿Me están escuchando, hermanos? No sea que tu presencia aquí se esté convirtiendo en algo vano, en algo que no va a servir para nada bueno. No sea que eso pase, hermano. Que Dios nos dé oídos para escuchar su voz, que nos enseñe a apreciar lo que Cristo provee. Vamos a terminar, hermanos, leyendo en Hebreos 6 otra vez, por favor. Hebreos 6:9, y el autor de esta carta había, como vimos hace rato, había escrito palabras muy fuertes, había hablado de apostasía, había hecho un llamado de atención muy fuerte, como si cosas muy graves estuvieran pasando en la iglesia. Y luego dice, en un tono amoroso, así termina el autor de Hebreos, y así queremos terminar esta tarde, hermanos, en un tono fraternal. Dice, versículo 9, Hebreos 6:9, dice: pero en cuanto a ustedes, oh mis amados, estamos persuadidos, es decir, estamos convencidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Es decir, hay que decir estas cosas fuertes. Pero en cuanto a ustedes, estamos convencidos de algo mejor. Aguascalientes no está para apostatar. Rincón de Romo no va a dejar el camino. Nuestros hermanos en las iglesias no se van a perder. Estamos convencidos de ello. Y aunque sea necesario hablar estas cosas fuertes, son cosas de provecho y le damos gracias a Dios. Reflexionemos en todo ello, hermanos, y estemos constantemente autocriticándonos, autoevaluándonos. Ese es el asunto. ¿Qué pasa, hermanos, con toda esa doctrina que estudiamos? ¿Qué pasa? Cada uno de nosotros tenemos que tener una respuesta a esa pregunta. Gracias a Dios por el entendimiento, gracias a Dios por la luz que el Espíritu trae, y como ya hemos dicho de sobra, gracias a Dios por los instrumentos humanos, vasos de barro indignos, pero con un tesoro en sus bocas. Evaluemos nuestro crecimiento, hermanos. Agradezcamos al Señor y estemos atentos a dar los frutos que de nosotros espera aquel que da su lluvia. No estamos secos, somos como tierra bien llovida, y eso es una gracia, del Señor. Eso no es nada más para tu cabeza, hermano, es también para tu corazón, y es también para que tu voluntad manifieste lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios ha hecho conmigo, lo que Dios ha hecho con todas las iglesias. Gloria a Dios por lo que hace entre los pecadores. Hermanos, que nos sirva de reflexión. Muchas gracias por recibirnos y esperando en el Señor que pronto estemos nuevamente con ustedes. Muchas gracias, hermano. Gracias a Dios, hermanos, por el mensaje. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Vamos a sonar himnos a nuestro Dios. Nos va a guiar nuestro hermano Horacio nuevamente. Hermanos, vamos a nuestro himnario bautista en el himno 265, por favor. "265, lluvias de gracia", hablando de lluvia y tierra mojada, ¿verdad? Estamos, dice ahí en Hebreos 6, hermanos, adelantito 13 y 14, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Que con estas bendiciones que Dios ha prometido, hermanos, en mente vamos a alabar a nuestro Dios. 265, hermanos, por favor. Dios nos ha dado promesa, lluvia de gracia enviaré, dones que se Amén, hermanos. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Vamos al himno número 28, por favor. Bendice, oh alma mía. Vamos a despedirnos, hermanos, con el himno 344. Su voluntad da gozo. Animémonos, hermanos, para conocer la voluntad de Dios que está en su palabra revelada, hermanos, en la Biblia. Vamos a cantar a nuestro Dios. Quiero hacer la hace florecer. Pondré en las manos de Dios mi ser. En sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Su voluntad da gozo a la vida, fuente de la bendición. Si llega prueba dura y tan temida, Él es quien da paz al corazón. Pondré en las manos de Dios mi ser. En sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Amén, hermano, Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración final, hermano.